tener que dar el brazo a torcer y que van a tener que adaptar nuevamente un proyecto, y aclarando que esta vez presenten un nuevo proyecto, porque también es ilegal que presenten un estudio de impacto ambiental en comparación con un estudio viejo que tendría que haber sido revocado y cerrado en Secretaría de Ambiente. Es decir, ellos van a hacer todo de nuevo. Y mejor, por favor, porque la verdad que por más creación y diseño urbanístico bonito que tengan, sus propuestas siguen siendo una caja. Juli, vos sabés que hoy lo hablamos con los chicos en el estudio, si bien no son vinculantes las audiencias públicas, pero han logrado torcer decisiones, por ejemplo, no hace mucho en Faldán con la cantera y demás. Es importante la participación. Sigue siendo importante porque también sepamos esto, la audiencia pública, por más no vinculante y con un reglamento bastante escaso, vamos a decir, en lo que es participación ciudadana, podemos seguir peleando para cambiar las reglamentaciones de las audiencias públicas. Ahora las tenemos, antes no las teníamos. El próximo paso será que sean vinculantes y así seguiremos evitando esos espacios. Julia Ruga, nos conoce mucho la zona. ¿Cuántas hectáreas de bosque se están poniendo en riesgo con este COVID? Mira, se están poniendo, en realidad en riesgo está todo, porque son 125 hectáreas. Las 55 que ellos dejan de reserva, recién nos enteramos ayer de un supuesto plan de gestión de esa reserva, que incluye un montón de actividades en las que vos también tenés que evaluar el impacto. Ahí no podría hacerse ni un estacionamiento. Y ayer veíamos que está dispuesto un espacio de alojamiento. Y cuando también se refirieron a que en algún momento la reserva sea sustentable económicamente, uno se pone a pensar qué nos van a empezar a cobrar con ese acceso controlado de uso supuestamente público y ese alojamiento, qué refugio de montaña u hotel será, digamos, porque hay un gran paso y entendiendo que hay que mantener un equipo gigante para conservar la reserva como ameritaría una reserva digna. O sea que está todo el predio está en peligro. Está todo el predio en peligro, más y también anexando las exposiciones de otros compañeros que han decretado que lo que ellos ven como blanco, tampoco es blanco, es amarillo y también está en zona de conservación y no urbanización. Gracias, como siempre, te dejamos ahí participando de la audiencia y bueno, la vamos a traer. Gracias, Bruno, gracias, Nexo, gracias, Villa Allende, también por estar presente acá con esta otra voz que siempre al pie del cañón. Bye.